Periodismo en movimiento, aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Muy buenas tardes. Otra emisión de Periodismo en Movimiento en Radio La Colectiva. Y hoy vamos a tener un programa más que completo, un programa más que apretado, y un programa muy concurrido de nuestros compañeros, compañeras, compañeres en el MIT. Aquí en el estudio estoy con la soledad de Lorenz de Arabia. Del otro lado de la pecera están Graciela y Eta en la operación técnica. Muy buenas tardes, chicas. Y por supuesto que frente a mí en la pantalla están, como siempre, o casi siempre, porque a decir de verdad, el único que está siempre está hablando ahora. Darío Balvidar es quien lo saluda. Daniel Campione. El polaco, más conocido como Ricardo de Udaeta en realidad, Luis Angio y Matías Gianfelice de nuestro equipo de tramas, hoy con una columna, al igual que Daniel, con otra columna muy interesante sobre Miguel Hernández, ¿no? Y Matías tiene una columna más que propia para estos tiempos, entre estas relaciones incestuosas que aparecen en la política y las carpinterías, o las cuasi carpinterías, no sé si son carpinterías. Pero también tengo el agrado de presentar en este momento de la apertura del programa a Fátima García desde San Miguel de Tucumán. Sé que es de Tucumán, me arriesgué a decir San Miguel de Tucumán, tal vez esté en otro lugar, me dice que sí. Desde San Miguel de Tucumán, que se agrega concretamente a este equipo de Periodismo en Movimiento, pero que en principio va a estar con cuestiones técnicas. Presentada que fue Fátima, le cedo la palabra. Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, en esta semana que nos ha traído, entre otras cosas, el proceso de aprobación del presupuesto 2023, que ya ha tenido su reflejo alguna de las discusiones en tramas, por ejemplo, el ajuste en educación que contiene. Una dramatización, podríamos decir, de cómo en cuestiones fundamentales la grieta es poco agrietada y han convergido oficialistas y opositores en el voto a favor en diputados del proyecto. Sí, la verdad que ese es uno de los temas. El otro, y el que sucedió recién aquí en la Ciudad de Buenos Aires, es que casi se comen palos los médicos residentes. Estuvieron a punto, porque le largaron la infantería por decir, muchachos, ¿no les parece que 120 mil pesos es poca plata para la cantidad de horas que estamos en los hospitales y centros de salud? Esto también lo podríamos charlar si es que tenemos algún momento. Luis, ¿cómo va ahora en el regreso? No en el regreso, en el regreso a casa, pero no en el regreso acá, a donde estoy yo ahora. ¿Cómo va, Luis? Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, saludos a todo el panel que está por aquí, a las compañeras operadoras que están en la radio. Y sí, llegué el sábado por la madrugada, después de un viaje interesante que en algún momento podemos comentar algunas cosas de lo que pasa en algunos lugares de Europa. Pero bueno, no es para espantarse más que lo que pasa acá en Argentina, ¿verdad? No, seguramente que no. Sí, con las declaraciones de un representante del Parlamento Europeo, ¿no? Que nos trató de selváticos y ellos volvimos a la civilización y la selva. Polaco, desde los vientos de Necochea. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a este equipo maravilloso que nos acompaña todos los miércoles. Muy contento con la incorporación de nuestra tucumana compañera Fátima, bueno, tenerlo a Matías también, a quienes están en el piso, a nuestras compañeras de la colectiva. Un día de mierda, si quiere les puedo contar, pero... Para no andar con rodeos, para no andar con rodeos, ¿no? Y digo, porque no voy a decir que estoy bien si es mentira, no voy a mentir, estoy mal, estoy para el ojete. Vos sabés que yo no me compro ropa nunca en mi vida, me compré un pantalón y una remera y bajando la lavandina de mi laburo se me cayó la lavandina entera, así que ya empecé puteando. Después vi una publicación de Cristina como si fuese oposición siendo vicepresidenta, no haciéndose cargo del aumento de la cuestión de la salud. Bueno, una sumatoria de cosas. Estaba viendo hoy temprano un desalojo en La Matanza de 150 familias. Así que me enteré de que en un hogar víctima para mujeres víctimas de violencia, los pibes no tenían pañales y las propias mamás que estaban siendo cuidadas no tenían comida, un hogar que depende del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires. Así que una acumulación de cosas que me hizo pasar un día de mierda. Y encima se largó a llover. Así que imagínate, no se podía hacer nada. Fue la lluvia para allá entonces. Venían amenazando, venían amenazando con granizo acá en Necochea y nunca cayó el granizo, la lluvia se demoró casi más de 36 horas, recién hoy llovió. En definitiva, un día de mierda, pero acá volviendo a recuperar energías para acompañar y compartir. No, y en programa, este programa, no sé, este programa suaviza todo, somos casi como buenas tardes, mucho gusto. Matías, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, ¿escucha bien? Bien, perfecto. Esperando en unos minutitos nomás tu columna sobre estos temas, ¿no? Tan de moda. Sí, vamos a hablar un poco de actualidad. Yo, a diferencia del polaco, desde el domingo a la tarde estoy en una especie de loop donde Armani ataja el penal, Boca sale campeón y la verdad que estoy en otra secuencia. Así que, igual... De todo un poco, la verdad que si uno se pone a pensar como el polaco, las noticias que hay dan ganas de balearse en un rincón, como decía el tango, ¿no? Está brava la cosa. Sí, el comunicado está en tramas, el comunicado de lo que decía el polaco, de que se desayunó con el barrio primero de noviembre, está en tramas con videos que tomaron los mismos vecinos. Pero bueno, dejé para el final la presentación, ahora sí, para escucharle un poco la voz a nuestra compañera, que va a estar en otro tipo de tareas, no necesariamente, pero tal vez sí, no lo podemos saber. Fátima García, ¿cómo estás? Ahora nos viste a todos, escuchaste todo. ¿Qué se siente estar, estar en el MIT, qué sé yo? Hola compañeros, a las compañeras, a quienes nos escuchan bien, acá, en una nueva experiencia de radio otra vez. Emocionada, nerviosa, me da vergüenza, pero vamos. Bueno, vamos a ir para adelante seguramente, ninguna duda tengas, con todo el apoyo. Bueno, tenemos unos minutitos para redondear tal vez alguna de estas cosas que estuvimos nombrando y que nos pasan, ¿no? Creo que lo de los médicos y la policía no puede naturalizarse. Además estamos hablando de residentes, ¿no? Estamos hablando de médicos residentes, que sabemos lo que pasa con un año de antigüedad. Son médicos, es decir, no los tratan ni siquiera, bueno, o por ahí creen que son estudiantes, y como a los estudiantes se les puede pegar, porque en general pasa eso con los estudiantes, a los estudiantes se les pega, ¿no? A los estudiantes universitarios en general se les pega. Y a los secundarios se los amedrenta. Hay ciertas políticas que no han variado a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, que tiene que ver con que el reclamo, me parece, y en todos los órdenes, está bárbaro en la declamación. Ahora, en la práctica, reclamar por un derecho, y esto lo vimos concretamente con las tomas de las escuelas, reclamar por un derecho es punible, está penado. Cuestión que lo que debería estar penado es la punibilidad de quien quien ejerce la punibilidad sobre el derecho. Sí, Daniel. Me haces pensar en el expresidente Mauricio Macri, que presentó su libro ¿Para qué? En estos días, y prácticamente como extorsiones o como mafias o como abusos descalificó toda forma de protesta y llamó a terminar con ella para la Argentina del futuro de Juntos por el Cambio a partir de 2023. Está esa, esa dialéctica del el palo, el amedrentamiento, la prohibición. Matías. Dale, Luis. Quiero aclarar sobre los residentes y concurrentes. Ayer yo en mi programa entrevisté a un médico residente con la especialidad de hematología del Hospital Ramos Mejía, y después de 8 paros que estuvieron haciendo y movilizaciones, los recibió Fernán Quirós, el ministro de Salud, y les ofreció un aumento de 15.000 pesos para noviembre y 5.000 pesos para diciembre, cuando tienen un salario de 80.000 pesos. Por eso fueron, fue rechazado. Son 5.000 residentes y concurrentes. Y hay que aclarar que los concurrentes trabajan en los hospitales públicos ad honorem, no cobran. Y son los que sostienen la salud pública, porque prácticamente en todas las especialidades ellos son los que atienden a los pacientes, a las pacientes. Y trabajan hasta las 5 de la tarde, desde las 8 de la mañana. Son los que tienen todo el turno. Matías, ¿querías decir algo? No, agregar ahí al panorama de semana que, si bien uno sabe que el gobierno está realmente ocupado en contestarle a los participantes de Gran Hermano y demás, y que tiene muchas obligaciones que lo atañen, capaz estaría bueno que se den una vuelta por La Plata, porque pareciera que en una famosa parrilla de ahí entre La Plata, Berizo, Ensenada, ayer o antes de ayer, no sé cuándo, los muchachos de la UOCRA de La Plata decidieron resolver sus diferencias, sus enemistades. Primero las piñas, después rompiendo la parrilla, y la terminaron a los tiros con la policía en la comisaría en la que estaba detenida una de las dos facciones. Vale aclarar que la UOCRA de La Plata, el macrismo para desplazar al Pata Medina, personaje indefendible, ¿no? No lo vamos a venir a defender acá al Pata Medina, pero decidió aliarse al interventor que puso en su momento, se alió con Tobar, con el capo de la barra de Estudiantes de La Plata, un buen muchacho que decidió traer unos amigotes de Rosario, de las barras y de los narcos de Rosario, para terminar de barrer al Pata Medina. Y bueno, están resolviendo ahí sus diferencias, como saben hacerlo los muchachos, muy amablemente, por lo visto. No sé si el parrillero opinará lo mismo, pero bueno, para agregar ese dato de color mientras le contestan a los participantes de Gran Hermano. Polaco, y vamos cerrando la apertura del programa para algo muy cortito, Darío, mencionar que en el marco de salud fue reprimido el personal de salud en la provincia del Chaco en el mediodía de hoy, por demandas de aumento salarial, una represión brutal, con varias personas heridas, y también mencionar que hay un enojo generalizado en más de 7 millones de personas que habitan este territorio, que parecen que le piden, no sé, la huella dactilar, certificado de linchera, para poder cobrar el miserable que se denomina IFE de 45.000, pero que en realidad es la mitad una vez y la mitad otra vez, se lo come la inflación. Así que hay un enojo muy grande por los que nada tienen y son los primeros en ser ajustados. Así que es muy difícil acceder al bono para las personas que no cobran absolutamente nada. Hay un enojo preocupante. La verdad, yo no entiendo qué le pasa a la titular del ANSES, donde vive, se le exige un CBU a la persona que casi está en situación de precariedad en la calle. O sea, es una situación terrible, no quería dejar de mencionar eso. Muy bien, vamos a una pastillita ETA y a renglón seguido seguís, Matías, con tu columna La Familia Caputo y Revolución Federal. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Te escuchamos, Matías. ¿De qué se trata? Bueno, ahí se escucha. Ahí va. Perdón. Bueno, un poco en la semana, hace unos días hicimos ahí una nota para Tramas que la titulamos Gepetto y la derecha argentina, recuperando un poquito el personaje de Pinocho y de las carpinterías, ¿no? Que se han puesto de moda, por lo visto, en este país de tanto emprendimiento. Cuando pensaba hoy en la columna, Digo, abre muchas ventanas el tema de la familia Caputo, el financiamiento en la política, Revolución Federal, etcétera. Así que un poco usando la famosa frase del árbol y el bosque, vamos a arrancar por lo concreto y en todo caso, así como hacía esa nota, cerraremos por lo más amplio o más reflexivo, siempre, como decimos, ¿no?, abierto a la intervención también de cualquiera de los que estén acá en el programa para aportar. Un poco lo que nos llama de la atención de la noticia y nos pone a escribir o a reflexionar tiene que ver con el hecho concreto en sí, que es las causas judiciales a partir del intento de magnicidio del atentado contra Cristina Fernández, ¿no?, contra la vicepresidenta, que se sucede en la tardecita noche del jueves 1 de septiembre, pero que desencadena en paralelo después dos causas judiciales, ¿no?, no una sola. Por eso también lo aclarábamos en la nota, porque es importante, a veces eso genera cierta confusión. Por un lado está la propia causa de investigación del atentado en sí mismo, que es la que lleva la jueza Capuchetti, y por otro lado, pero medio en paralelo también, se viene investigando a Revolución Federal, particularmente por amenazas e intimidaciones al Instituto Patria y a la figura de Cristina Fernández en particular. Y el juez, Marcelo Martínez de Giorgi, que es el juez de esta segunda causa, que en un momento, incluso a la jueza Capuchetti, él consideró que había elementos suficientes como para unificar las causas y que ella se haga cargo de todo, pero bueno, la jueza por el momento define que no, a pesar de que la defensa de Cristina va siguiendo la línea de investigación de que es necesario involucrar a Revolución Federal en su propio atentado. Bueno, este juez empezó a investigar el juez de Giorgi, ¿no? Empezó a investigar a Revolución Federal como agrupación y ver qué sucedía alrededor de estas intimidaciones o amenazas o actos violentos, digamos, por ahí, para quien no lo haya visto, aunque fue muy difundido, o no viva acá en la zona metropolitana, el grupo de Revolución Federal ha tenido un par de actos. Uno que es bastante conocido, que se lo conoció como la Marcha de las Antorchas, donde se ven los videos de este grupo revoleando antorchas a la Casa Rosada. Y después han tenido un par en el Instituto Patria, que es el instituto donde funciona este espacio político creado por Cristina Kirchner, lo han agredido y demás, ¿no? Y han hecho así como manifestaciones de mucha violencia. La vuelta que dio hace más o menos unos 10 días, un poquito más, de investigación es que de repente aparece un pago, un cobro de parte de Jonathan Morel, que es el líder de Revolución Federal, uno de los fundadores de esta agrupación, que es un muchacho joven que se quedó desocupado, que laburaba en un call center hace un tiempo, y que del call center pasó al rubro de la carpintería. El año pasado se abrió una carpintería en el barrio de Bulón, en el conurbano bonaerense, reconocido por él mismo que no tiene idea de carpintería y que aprendió viendo videitos de YouTube, y aparece un pago de la familia Caputo, de la empresa Caputo Hermanos, que en blanco, por así decirlo, registrado, el pago, las distintas boletas sumaban casi 8 millones de pesos, y el propio Morel reconoció ante la justicia en la anteúltima declaración que dio, que en realidad el pago fue de 13 millones porque hay 5 millones de pesos que no los registraron. La cuestión, digo, para ir cerrando la primera parte de lo concreto, básicamente, de este hecho y de la columna, es la aparición de la familia Caputo. La familia Caputo, para quien no conozca o no lo recuerde bien, estamos hablando de la familia más cercana a Mauricio Macri en términos familiares, comerciales y políticos incluso. Macri se crió y es muy amigo de Nicolás, de Nicky Caputo, y uno de sus primos, Luis Toto Caputo, ha sido funcionario, secretario de finanzas, ministro de finanzas y presidente del Banco Central de la República Argentina en los 4 años del 15 al 19 que Macri gobernó el país. Pero además, tanto su amigo del alma, Nicky Caputo, como Toto Caputo, su después funcionario nacional, los dos tuvieron enormes negociados con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras Macri fue gobierno. Vale una aclaración para ser justos. negociados que ya tenían, pero en menor escala, cuando el anterior jefe de gobierno Macri, que fue Jorge Tellerman, completando el mandato fallido de Aníbal Ibarra, ya lo tenían, pero cuando Macri asume en 2007, esos contratos se disparan en números siderales. Y dato no menor, el último día que Macri tiene como jefe de gobierno antes de asumir como presidente, firma varios decretos donde le otorga desde el gobierno de la ciudad cientos de millones de pesos a la empresa de su amigo. Bueno, la cuestión es que los Caputo, dentro de las muchas cosas que tienen, ¿no? Los hermanos de Toto Caputo, el exfuncionario Macri, en 2004 crearon una inmobiliaria. Esa inmobiliaria que crearon, que ha hecho grandes emprendimientos, desarrollos inmobiliarios, ¿no? Barrios privados, hoteles, etcétera, de repente aparece este año facturándole a esta carpintería, digo, pongámonos en dimensión, un muchacho que se pone en un barrio de Bulón, para el que no conoce, y la zona, no estamos hablando ni de Recoleta, ni de San Isidro, ni de los lugares donde la familia Caputo puede llegar a frecuentar, ¿no? Y doy este dato de que no son los lugares que frecuenta, básicamente porque la declaración de Morel, lo más increíble de todo esto, y por eso también se dispara la columna, la familia Caputo dice que contrata a este muchacho Morel y a Revolución Federal porque Rosana Caputo estaba caminando por la calle, le gustaron los muebles que vio, los contrata para hacerle unas dos primeras sillas o barras, las cuales le salen mal y se rompen, lo llama a la casa para que arregle lo que se rompió, y el mismo día que lo llama, firman un contrato por más de 200 muebles que tenía que hacerle, por casi 8 millones de pesos, muebles que había que llevar a Neuquén, a un hotel que estaban haciendo. Nada, hay que tomarnos muy de tontos a toda la población como para entender que eso realmente es así, ¿no? Pero bueno, para cerrar y ir de lo particular a lo general, un poco la reflexión que dejaba la nota, era pensar la indignación selectiva que tienen algunos sectores, ¿no? Porque si uno prende cualquier gran medio de comunicación, abundan los casos de corrupción, sobre todo los que tengan que ver, o las mentiras, o las manipulaciones que tengan que ver con el peronismo, con el kirchnerismo, pero de estas cosas no se hablan, y hay que terminar creyéndose que la hermana de Caputo iba caminando por la calle y le compró dos sillas, se le rompieron y después lo contrató por 8 millones de pesos para que amueblen un hotel en Neuquén. Nos toman de tonto. Vale aclarar, y lo pusimos en la nota, indignación selectiva, que es igual cuando el peronismo tiene que acusar represiones del macrismo o ajustes del macrismo, pero se calla la boca cuando las represiones o los ajustes son propios. Así que bueno, no sabremos si la justicia va a llegar a investigar mucho más que esto, porque estamos acostumbrados que el Poder Judicial en la Argentina llegue muy rápido a atacar a los pobres y sea muy lento para llegar a los poderosos. Pero bueno, por lo visto alguna grieta ahí arriba y en algún despacho judicial se abrió, porque por lo menos a la familia Caputo la empezaron a molestar un poco. Capaz no pasa más nada, capaz que sí, habrá que seguir la noticia. Muy bien, Matías, muchísimas gracias. Agregar nada más a tu descripción, que se dieron cuenta que los fideicomisos de Caputo hace 18 años que no mostraban un solo balance. Nada más que eso. Ahora sí, y en honor a la columna de Matías, vamos a ir a un clásico, la banda sonora que tuvo a Marvin Hamlisch como su director, la banda sonora de la película, ¿cuál? El Golpe. colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Comunicación alternativa. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Ley de humedales ya. Presentación de la Ley de Humedales en el Congreso con las agrupaciones socioambientales. Este día y todos los días, no cualquier ley. Remamos y remamos por esta ley. En estos términos, con aval científico y apoyo territorial. No queremos cualquier texto, sino el que estuvimos consensuando durante años. Ley de humedales ya. No cualquier ley. Basta de cajonear la ley de humedales. Esta vez, sale o sale. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Arriba los pobres del mundo. De pie, vuelta al mundo, en menos de 80 días. Pero en más de 80 ideas. Estamos todos unidos, viva la internacional. Y en Vuelta al Mundo vamos a hacer nuestra entrevista, porque tiene que ver con la intervención en Haití, que ya lleva muchos años. Y para esta charla contamos con la presencia, aquí, en el living del MIT de Periodismo en Movimiento, de Beverly Kane, que es integrante de Diálogo 2000, Jubileo Sur, y el Comité Argentino de Solidaridad por el Fin de la Ocupación de Haití. Beverly, desde Periodismo en Movimiento, muy buenas noches. Estás muteada, Beverly. El living tiene estas cosas. Suele suceder que, como estamos con el micrófono, ahí vamos. Muy buenas noches, Beverly. Buenas noches. Sí. Bueno, hubo... nosotros, bárbaro. ¿Qué vamos a decir? Tuvieron unas charlas sobre este proceso interminable de la intervención en Haití, ¿verdad? Sí, ¿qué podemos decir? Desde hace más de 200 años, el pueblo de Haití efectivamente está luchando para sacarse de encima los poderes centrales. En ese momento fue Francia, después Francia fue dando su lugar a Estados Unidos, que ya en el siglo XIX, digamos, se acercó, por supuesto, Haití es mucho más cerca de Estados Unidos que a Francia. Y directamente en el año 1915 empezó la primera ocupación directa de Haití por parte de Estados Unidos. Aunque uno podría decir que en realidad empezó en diciembre de 1914, cuando Estados Unidos mandaron algunos marines para llevar el oro de la Reserva Central de Haití a Nueva York, a las bóvedas de lo que hoy es Citibank, para su resguardo, digamos. Es un poco lo que plantearon, porque había mucha, lo que llaman inestabilidad en ese momento en Haití. Y para hacerlo corto, bueno, desde entonces la intervención sigue, la ocupación sigue de distintas formas. Por ahí conocemos más aquí en Argentina, porque participaron directamente las tropas argentinas, la misión de Naciones Unidas por la Estabilización de Haití, la MINUSTAH, que ocupa Haití entre 2004 y 2017. Y es famoso por muchas cosas, entre ellas las violaciones permanentes, digamos, a las mujeres, varios masacres en los barrios más populosos, más populares también, y al final de sus tiempos la introducción del cólera, que no existía en Haití, pero fue introducido por las tropas que trajo Naciones Unidas, y desde entonces es otra de las armas efectivamente que se utiliza contra la población de Haití. Y en este momento el pueblo de Haití está en las calles, está luchando, como dicen ellos mismos, por su soberanía, por su autodeterminación. Quieren la renuncia del gobierno actual, que dicen con mucha claridad, con mucha fuerza, no es un gobierno de ellos, fue puesto por la llamada comunidad internacional, al colmo de colmos, a través de un tuit. Y no solamente quieren la renuncia del gobierno, tienen un plan de gobierno propio, también quieren que se desactive el aumento de los combustibles, que fue declarado a mitad de septiembre un alza de 128% en el precio de los combustibles, realmente una bofetada tremenda en una población ya empobrecida además. Exigencias, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional, y ahora la posibilidad, la amenaza de una nueva ocupación militar, sea con Naciones Unidas, con la OEA o sin ellos. Luis. Sí, Luis. Sí, Beverly, ¿cómo te va? Te quería hacer una consulta más de tema de la cosa cotidiana. ¿Cómo es la situación hoy de la población mayoritaria de Haití? ¿Cómo es la situación económica, el límite de pobreza? ¿Cómo se abastecen o cómo llegan a subsistir, vamos a decir, ¿no? Sí, no, la situación social, humanitaria, si se quiere, en Haití, la verdad, es gravísima. Y viene empeorándose considerablemente hace ya 4 o 5 años, bajo efectivamente el régimen, lo que llaman el régimen del partido PHTK, que es un partido neo-duvalierista. Digamos, para decirlo más en criollo, bolsonarista, neoderecha, o sea, de todo un poco. Y efectivamente, Haití es conocido, lamentablemente, por uno de los países más empobrecidos de América Latina. Y siempre es importante recordar que fue la colonia más rica de Francia. O sea, Francia en los comienzos de su desarrollo capitalista, podemos decir, dependía centralmente de la riqueza que importaba desde Haití. Y desde entonces, la independencia de Haití, la primera revolución antiesclavista, anticolonial, anticapital, si se quiere, e incluso antipatriarcal, nadie lo perdona. Esa situación social, humanitaria en este momento, justo hace un par de días estuvimos conversando con un dirigente haitiano, Camille Chalmers, que hizo las observaciones, efectivamente, digamos, si no hay combustible, si no hay agua que está corriendo, prácticamente no hay luz, ¿cómo es que la población subsiste? Y con todas las dificultades, dice, bueno, es efectivamente porque todavía hay una economía campesina importante en Haití, y es esa economía campesina organizada, obviamente, y organizado y vinculado con la población urbana, sea por lazos familiares, por lazos organizativos, la que está manteniendo efectivamente en pie, no diría la economía, pero sí la población. No quiere decir que están en buenas condiciones, porque no es así. Pero esa sobrevivencia tiene que ver con la posibilidad, que siempre en Haití dicen, digamos, tienen absoluta posibilidad de nutrir a la población. El problema es todas las medidas que se toman desde Estados Unidos, desde los gobiernos de Haití, para obstaculizar esa posibilidad. Beverly, y te quería preguntar, ¿y cuál es el juego que hace Argentina en toda esta situación y nuestros famosos cascos azules? Bueno, por suerte los cascos azules argentinos y de todo el mundo no están más en Haití. Se retiraron todos en 2017. Después Argentina mandó policía durante un par de años. Había una segunda misión que consistía en policía, gendarmerías, y fueron ellos que se fueron a Haití supuestamente para enseñar a la policía cómo respetar a los derechos humanos. Esa misión también se terminó en 2019. Toda la policía se fueron. Perdón, Beverly, es absolutamente necesario que nos repitas que esta policía, que no es nuestra en realidad, digo mal, esta policía de acá fue a enseñarle a la policía haitiana cómo respetar los derechos humanos. Guión lo escribió el Pato Donald, porque realmente no cierra por ningún lado. Es la misma función, podemos decir, que cumplieron los militares también argentinos, chilenos, brasileños, uruguayos cuando llegaron. Ellos, las tropas militares, llegaron en el año 2004 y fue en el año 2005 que con Nora Cortiñas, con Adolfo Periquivel, con integrantes de varias redes y movimientos de América Latina, hicimos una misión a Haití, un poco para con esa pregunta, digamos, ¿qué están haciendo los militares de todos nuestros países ahí? Y me recuerdo siempre clarísimo, nos fuimos a la Embajada de Chile, entre otras, y tuvimos una entrevista con quien era entonces el encargado, digamos, de la embajada, y él explicó, digamos, nosotros pensamos que es una oportunidad para los militares chilenos aprender a respetar los derechos humanos. O sea, llevaron las tropas a Haití para que se aprendiera y a su vez que enseñara, como se dice, no había tropas, no hay ejército, digamos, en Haití, pero a las fuerzas de seguridad. La otra cosa que es muy importante saber, por supuesto, es que todos los militares que fueron a Haití reciben su sueldo regular como parte de las Fuerzas Armadas o la Policía Argentina, como también un bonus, que significaba por lo general, digamos, duplicar su sueldo. Entonces, un posteo muy apetecido. Matías, sí, Matías, te quería hacer una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Preguntarte, pues yo recuerdo haber estudiado lo conflictivo del vínculo y de la frontera con República Dominicana y las cuestiones, incluso muchas veces de racismo y demás. ¿Hay algo que se pueda saber de cuál está siendo la relación entre esos dos pueblos, si es que existe, si está totalmente cortada. Sí, es una relación que desde hace siglos, podemos decir, viene bastante conflictiva. Ir a la República Dominicana, por ejemplo, y decir que uno es negro significa que uno es haitiano. Si conoces muchos dominicanos, digamos que puede ser un piel bastante oscurito, digamos, podemos decir eso, pero no lo vas a decir que es negro. Pero digamos, y justo estos días, digamos, pasa un meme, no sé, que dice que el único país donde hay más haitianos que Haití es la República Dominicana. O sea, una enorme inmigración desde hace mucho tiempo, por lo general una frontera que donde la gente va y viene, es una frontera más o menos históricamente abierta, pero en este momento el gobierno dominicano está buscando justamente cerrar esa frontera. Ha ido construyendo muros, está en primer lugar, además del gobierno de Haití, pidiendo una intervención militar de parte de quien sea, realmente no precisa. Y esa es parte de la discusión en este momento. El pueblo haitiano está en las calles pidiendo la renuncia del gobierno haitiano, que no reconoce, porque no es de ellos. Está pidiendo, reclamando medidas frente a la carestía de la vida, las básicas, las cuestiones absolutamente fundamentales como la luz, como el agua, no a la intervención. Tan clarísimo que más allá de los pretextos humanitarios que ahora se están poniendo, si uno lo escucha al secretario general de la ONU o el mismo Almagro, digamos, desde la OEA, o escucha al Departamento de Estado en Estados Unidos o de Canadá, están todos preocupadísimos por la crisis humanitaria en Haití. No se hagan cargo de absolutamente ninguna responsabilidad y plantean una intervención militar como solución. Por suerte, la reacción del pueblo de Haití significa que esos poderes ya están cuestionando si realmente es posible incluso hacer esa intervención. Polaco. Berbeli, ¿cómo estás? Agradecerte por esta entrevista, por supuesto, para poder comunicarle a la audiencia lo que está sucediendo. En principio quería preguntarte por qué es importante, digo, para que le podamos contar a la audiencia, tomar conocimiento de lo que en Haití está pasando, y por el otro también chequear si en el día de mañana, entiendo que hay una movilización a la Embajada de Estados Unidos, si no me equivoco, ¿a qué hora y en qué lugar es? Bueno, empezamos por el último, digamos, mañana hacemos una movida un poco más discreta frente al Centro Cultural Kirchner, a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque ahí van a estar reunidos los cancilleres de toda América Latina y el Caribe, la CELAC, y también los cancilleres de la Unión Europea. Ellos tienen su agenda y quieren hablar de otras cosas, nosotros queremos ir para decirles con mucha fuerza no a cualquier intervención. Y la próxima semana, el miércoles 2 de noviembre, sí, a las 15 horas, esperamos a todo el mundo en Plaza Italia para marchar a la Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué es importante Haití? Yo creo que son muchos los motivos. Uno, a veces decimos que tenemos como una deuda histórica desde América Latina, el Caribe, desde todos los pueblos del mundo, con la lucha, la claridad, la revolución haitiana, con lo que planteó en 1804, el fin de la esclavitud, es la única revolución antiesclavista en el mundo, es la única revolución contemporánea en ese pueblo que realmente planteó derechos humanos para todos y toda la población. Y hoy en día con su lucha sigue siendo una especie de vanguardia para nosotros. Van mirando, desde hace mucho tiempo dicen que Haití es un laboratorio. Todos los militares brasileños, por ejemplo, que comandaban la MINUSTAH en distintas épocas, ahora están en puestos claves en el gobierno de Bolsonaro. Y todo lo que aprendieron y ensayaron en Haití los llevaron a las favelas de Río y de Sao Paulo. O sea, ahí estamos viendo una lucha, un pueblo que está de pie, que está luchando, que ha dicho basta, basta, ya, y que también está diciendo que nosotros como pueblo tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Tienen un acuerdo político social de hace un año, el acuerdo de Montana, donde participan más de 1,000 organizaciones haitianas, y está planteando, digamos, un camino de transición. Muchísimas gracias, Beverly. Te agradecemos mucho esta participación aquí en Periodismo en Movimiento, y bueno, vamos a ver cómo sigue el curso de esto y te vamos a molestar en algún otro momento, seguramente. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Les esperamos mañana a las 11 de la mañana frente al Centro Cultural Kirchner. Muy bien. Muchísimas gracias. Y hasta muy pronto. Ahora. Hasta pronto. Ahora, preanunciando el primer temita del panorama semanal, que tiene que ver con el final del campeonato impensado, estoy hablando de fútbol, a pedido de nuestro compañero Luis, vamos a escuchar en la voz de Diego Maradona el sueño del pibe. Mi sueño son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir el campeón de octava y los que siguen el campeonato. Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó. Y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Y en la continuidad de Periodismo en Movimiento, como recién anunciábamos, final de campeonato impensado. Ya con esto de que sigue girándole a Matías el tema del campeonato y Boca, bueno, vamos a arrancar por Matías, a ver de qué se trata. Bueno, voy a tratar igual de hacer el aporte menos termo posible, como se dice, lo más objetivo posible. No, la verdad que el campeonato tuvo, me parece importante destacar el final en términos de que nuestro fútbol, más por los dirigentes a veces que por los jugadores, pero los jugadores tampoco son carmelitas descalzas, nos ha regalado muchos episodios turbios. Y la verdad que el domingo pasado, a su manera, por suerte, tuvo un final de campeonato bastante honesto dentro de todo, en el sentido de que Boca y Racing llegaron a la última fecha con un punto de diferencia, Boca un punto arriba de Racing, y jugaban contra los clásicos cruzados, es decir, Boca recibía a Independiente y Racing recibía a River. Por lo tanto, Independiente sabía que si le ganaba a Boca, le dejaba el campeonato servido a Racing, y a la inversa, si River se la complicaba a Racing, le dejaba el campeonato servido a Boca. Y más allá de que se especuló que iban a ir para atrás ambos equipos, no fueron dos grandes partidos tampoco, la verdad que el nivel futbolístico no es que fue extraordinario en la última fecha, pero River le ganó a Racing, Independiente le sacó un empate a Boca, lo cual, si bien Boca terminó campeón, por lo menos limpiaron ese manto de sospecha. Después el campeonato en general, no sé qué opina el resto de los que le gusta el fútbol y lo haya seguido, creo que Boca es un campeón bastante poco lucido en términos de juego, por ser generoso, digo, La verdad que es un equipo que no luce, no gusta, gana por lo general por la mínima diferencia, pero en un campeonato de 28 equipos donde todos juegan contra todos por lo menos una vez, por eso tiene 27 fechas, que ninguno de los otros 27 equipos haya hecho mejor las cosas, habla bastante mal de los otros 27, ¿no? La verdad que el nivel del fútbol argentino viene siendo flojito. Creo que Racing, justamente, y con esto cierro, que fue el subcampeón, a mi modo de ver, y esto es muy subjetivo, el fútbol son gustos, no pasa nada, pero a mi modo de ver tuvo un juego asociado un poquito más lindo e interesante a lo largo del año. Sí, yo solamente para agregar, hace 2 meses todo el periodismo de estos canales que hablan de River y Boca, nada más, aunque digan que son programas de fútbol, no daba ni 5 guitas por el técnico de Boca y pedían que volviera a dirigir a las inferiores. Y poco tiempo después, parece que descubrió ciertos puntos y los mismos que le pegaban a Riquelme después dijeron no, pero estuvo muy bien en esperar a Riquelme y hablar. Es interesante todo ese juego de la trastienda deportiva, ¿no? No sé si algún otro compañero quiere aportar algo sobre este tema. Luis, sí. Sí, yo más o menos estoy en la misma onda que Matías, ¿no? La última fecha lo que hizo fue quizás ratificar lo que en un excelente y un gran libro allá por la década del 60, un gran periodista, Dante Panzeri, escribió: Fútbol, dinámica de lo impensado. Y creo que justamente el domingo, como Darío comentaba también, el tema del periodismo, todo lo que previo discutían y daba la sanata y toda esa cosa de que River no le va a entregar el campeonato a Boca, Independiente no le va a entregar el campeonato a Racing, se dio lo que Dante Panzeri tituló Fútbol, dinámica de lo impensado. Porque el fútbol es eso, es dinámica de lo impensado. Lamentablemente, en estas últimas décadas, el fútbol dejó de ser, en general, esa dinámica de lo impensado y pasó a ser la dinámica del negocio, la dinámica de las componendas, la dinámica de los bares donde se manejan imágenes repetidas 10 veces para ver si fue un penal o no fue un penal, si fue una mano o no fue una mano, y desvirtuando lo que es el fútbol, por lo menos los que toda la vida lo vimos así. Por eso, lamentablemente, a pesar de yo ser futbolero de toda la vida, estoy bastante alejado del fútbol cotidiano, pero el domingo vi los 2 partidos, y más allá tampoco que fue una gran actuación de ninguno de los equipos, tuvo la emoción esa hasta el último minuto de que se definía un campeonato por un penal. Y eso fue lo que quizás para los hinchas que tienen esa pasión por el fútbol, yo ya la dejé esa pasión de lado, fue lo que le dio ese bonus track para decir el fútbol como juego, por suerte, va a ser difícil que muera. Bien, temita como para darle otra vuelta de tuerca en algún otro momento. Daniel, el otro tema que teníamos para hoy tiene que ver con... nosotros lo titulamos en nuestra grilla de la cocina del programa, Mutaciones. Y hoy acaba de mutar otro, otro ministro, ¿verdad, campeones? Estamos en un ciclo en el que el gobierno parece irse desmembrando lentamente, ¿no? La ida de los de una ministra y dos ministros hace unos días, el alejamiento de Ferraresi, el ministro de Vivienda y Urbanismo, la perspectiva de que se aleje hacia fin de año Juan Mansur, el jefe de gabinete. Es como que hay una sensación de que el gobierno no tiene mucho más para dar de sí, salvo el ministro de Economía, Sergio Massa, que, como todos sabemos, asume un grado de protagonismo muy afianzado y quizás incluso creciente. Se lo ha visto en el tema del presupuesto, negociando prácticamente él solo, con una centralidad absoluta, toda esta cuestión de la ley de gastos y recursos del Estado. Así que estos cambios, estas mutaciones, tienen más que ver con un giro en una dirección determinada, con una especie de despegue desde el elenco gubernamental una gestión de gobierno que ha perdido en buena medida su razón de ser. Y como hoy se mencionaba, para mayor abundamiento, es comentada desde el propio oficialismo en sentido crítico. Es decir, no se toman tampoco acciones diferentes, no se cambia el rumbo, sino que el gobernador Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner, la vicepresidenta, incluso, como se mencionaba hoy, lanzan sus observaciones, sus salvedades, y al mismo tiempo resguardan el respaldo a Massa. Está haciendo lo que hay que hacer, le dejaron una brasa ardiente, ay, pero Guzmán. Una situación bastante ambigua y bastante pobre en términos de espesor político menguante del gobierno actual. Está haciendo lo que hay que hacer, Daniel, está haciendo lo que hay que hacer Massa, porque realmente llevó se llevó al 102% la parte del presupuesto que tiene que ver con la deuda con el fondo. Así que sí, está haciendo lo que hay que hacer, pero ¿para quién? Exactamente. La política del Fondo Monetario Internacional, la política del ajuste, la política en la que, como indicó en su momento el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, sin esperar el próximo recambio gubernamental, están coincidiendo las dos coaliciones para llevarla adelante de común acuerdo. Tanda de la radio y seguimos con la segunda parte del panorama semanal. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Bienvenidos a Radio La Colectiva. Vamos a cantar canciones. Loco recuerdo. Hola, hola, Freddy Mercury. Ah, sí, sí, yo te llamé hace un rato. Sí, no anda el timbre. La colectiva radio, sí. No. Sí, no, dejá que te explique. No, es por otra cosa. No, ya sé. Sí, 20 horas. 102.5. ¿Vamos? No anda el timbre. Bueno, a las 20 te llamo de nuevo porque eso te explico bien. Registro Nacional de Femicidios, Lesbicidios, Trans, Travesticidios del Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos, MUMALA. Desde el 1 de enero al 29 de abril de 2022 se produjeron 134 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de las cuales 88 son femicidios, femicidios vinculados y trans travesticidios. 24 muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas y colaterales. 16 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación. Además, se produjeron 162 intentos de femicidios y 92 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres. El Estado y los gobiernos son responsables de garantizar nuestros derechos y nuestras vidas. Exigimos, aún más en este contexto de crisis socioeconómica, presupuesto para la prevención, asistencia y erradicación de las violencias machistas. Emergencia ni una menos. Vivas y libres nos queremos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ya estamos en la segunda parte de nuestro panorama semanal. Y bueno, había algo que quedó en el tintero rápido, Matías, con el tema del fútbol femenino, que hizo, está haciendo historia, ¿verdad? Sí, contar simplemente que con muchísima alegría, ¿no? En este caso le toca a las jugadoras profesionales del equipo de primera de Boca, que ayer le ganaron por penales a Deportivo Cali la semifinal de la Copa Libertadores y avanzaron a la final que se juega este viernes. Si no recuerdo mal, hoy miércoles definían entre el América de Cali y el Palmeiras cuál es el otro clasificado. Final que va a tener de interesante que por primera vez en la historia tiene a un equipo argentino. Y por primera vez se transmite por Teis Sport este viernes a las 7 de la tarde. En Trama hemos tenido la suerte de entrevistar a algunas jugadoras profesionales, hacer algunas notas sobre fútbol femenino. Venimos y seguimos flojos en ese tema. Ojalá podamos repuntar y aprovechamos cualquiera de la audiencia, cualquier fanática, fanático, fanática que esté escuchando y que quiera. Tiene las puertas del portal abierto para cubrir el fútbol femenino que nos súper interesa difundir. Gracias, Mati. Bueno, otro de los temas que aquí tenemos apuntados tiene que ver con el obsceno atropello del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las familias de estudiantes que estuvieron en las tomas de escuelas. Digo obsceno atropello, si ustedes me permiten, porque debe ser la primera vez en la historia que hay 366 denuncias penales cursadas a familiares, padres, madres, de les chiques, vamos a utilizar el inclusivo que sabemos que le gusta tanto a este gobierno, de les chiques que tomaron las escuelas. Como si tomar la escuela fuera un delito. ¿Cuál es el ámbito natural de les estudiantes? Las escuelas. Cuando se agotan todas las vías, absolutamente todas las vías, llamémosla de la formalidad. En la escuela, cuando uno es autoridad, dicen, tiene que seguir las vías de la superioridad. Todavía se utiliza ese término castrense de la superioridad en estos sistemas escolares. Y entonces la pregunta concreta es, ¿por qué llega esto, este gobierno, a esta obscenidad de conculcar un derecho con otro? Porque habla del derecho a la educación y dice que el derecho a la protesta impide el derecho a la educación. Bueno, eso es una falacia. Yo diría que los chicos están reclamando justamente por el derecho a la educación desde su derecho a la protesta. Porque las viandas en mal estado, las viandas que no llegan pero son cobradas por los concesionarios, esos concesionarios que están facturando de más, no son denunciados por el gobierno, les pagan. Y como eso en tantas otras cosas, pero no nos dan los tiempos. Simplemente que la ministra y el jefe de gobierno, Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta, Soledad Acuña, recluta de la fundación de Rodríguez Larreta, la Fundación Sofía, que él dirigió en los 90, han llevado al extremo de transformar una protesta, un reclamo válido, absolutamente válido cuando se agotan todas las demás vías, de hacerlo visible, sobre el trabajo esclavo de lo que llaman las ACAP, las pasantías, que se realizan en algunos lugares, como el Cinemark o el Palace Hotel, Regente Palace Hotel, trabajo realmente esclavo. No es para eso la pasantía, pero ya lo sabíamos. Y entonces, no nos queda a nosotros más que opinar que un gobierno que va contra los alumnos, que va contra los docentes, que va contra los médicos, no se puede llamar más que obsceno, no se lo puede calificar más que de obsceno. Esa es la derecha que conculca derechos en lo que tiene que ver con la estudiantina y con la formación de los pibes. En fin, no sé qué opinan, disculpen que me extendí, pero este tema realmente da para enojarse. Daniel, ¿alguna reflexión? Creo que está dentro de un panorama del enfoque represivo de las luchas sociales, articulado como contexto general, articulado con esta perspectiva privatizante, elitista, empresarial de la educación de la que vos has hablado con tanta frecuencia. Me parece que es muy significativo además el efecto de quiebra de los lazos de solidaridad, inclusive de los lazos de solidaridad familiares, ¿no? Esta pretensión de penalizar, de criminalizar la solidaridad de los padres con sus propios hijos, quizás pretendiendo volver a la visión más tradicional y de fondo reaccionario del padre de los padres como represores de las pretensiones de reclamo de los hijos, mandándolos a estudiar, que para eso van a la escuela, etcétera. Me parece que hay un intento de articular con un sentido común de ese tipo, ¿no? Los padres, todo lo contrario, tienen que mandarlos de una oreja o sacarlos de una oreja en el caso de la toma de la escuela a les hijos. Me parece que está esa pretensión. Además tanto la ministra como Larreta, que son los que hablan de estos temas, dejan en claro que son ellos los que tienen la supremacía moral, no solo de la palabra, sino de los actos, es decir, de cómo debemos nosotros comportarnos. Y esto es parte de este sistema de dominación, de la pedagogía del sometimiento, y de para qué quieren que los pibes estén en la escuela, les pibis estén en la escuela. Y para qué los mandan a hacer estas pasantías que la verdad que son en su gran mayoría horrorosas. Habrá algunos otros lugares que no, pero cuando uno ve con quienes firmaron el ministerio los convenios del grupo de fundaciones, ve ahí una bajada ideológica absoluta. Bueno, habrá que seguir discutiendo. La escuela es un lugar político y es un lugar de discusión, y para eso está, justamente, para aprender. Andalgalá, polaco, el tema del agua, que en la reunión de producción estuviste diciendo es algo que no podemos obviar. Bueno, no lo obviamos. Contanos un poco. No, voy a tratar de ser breve porque estamos pasados según la grilla, viste, tenemos un marco de organización. Nosotros comentar en principio que el fin de semana anterior en la provincia de Catamarca, precisamente en Andalgalá, asamblea socioambientales, artistas, académicos, activistas autoconvocados a nivel nacional han confluido en este espacio que se llama Puentes de Agua. Entre esos artistas, bueno, estuvo ay, no recuerdo, el Van der Mole, bueno, Lorena Carpachay, Andrea Memontes, Camaleónicas, Carlos Aguirre, Ale Ciancio, bueno, en definitiva, un encuentro nacional para empezar a delinear un plan de acción por parte de los espacios ambientales a nivel territorial del todo el país, ¿no? Ojalá podamos profundizar este tema en el programa que viene, pero simplemente avisar y poner en conocimiento a nuestra audiencia que parece que no, pero desde abajo la organización sigue creciendo, digamos. Hemos estado en varias oportunidades apoyando toda la lucha de los vecinos de Andalgalá y vamos a seguir en eso, Polaco. Así que no te desvivas porque vamos a seguir estando. Ahora vamos a, también por sugerencia de Daniel Campione, vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat, Llegó con tres heridas, el poema de Miguel Hernández, que preanuncia la columna del gran poeta que murió en la cárcel, a renglón seguido por Daniel Campione. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Que los libros, para que Dios mío, si este amargo libro de la vida enseña. En la biblioteca, libros que no muerden, que acarician. Queríamos hablar de Miguel Hernández, justamente, el gran poeta que murió en la cárcel, en particular de las heridas que el amor y la muerte trazaron sobre la breve trayectoria vital de Hernández. Vivió solo 31 años, nació en octubre de 1910 y murió en marzo de 1942. Fue un poeta y un hombre que estuvo transitado por múltiples manifestaciones de amor, el amor de pareja, el amor hacia sus hijos, uno de los cuales murió, y el amor hacia el pueblo español, hacia la causa de la libertad, a la militancia. Se lo llamó en su momento el poeta del pueblo, e incluso el poeta de la revolución, por el rol que jugó en la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, en el que no solo colocó a su poesía y a su escritura en general, no solo su poesía, en el sendero de la defensa de la República y del combate contra los golpistas que pretendían derrocarla y finalmente lo lograron, sino porque, a diferencia de otros escritores e intelectuales, Miguel Hernández se sumó al frente de lucha. Fue un hombre que estuvo en primera fila en el combate. Llegó inclusive a ser zapador, a cavar zanjas en las trincheras para detener el avance o intentar detener el avance de las tropas enemigas. Hernández fue un gran hacedor de versos que comenzó su trayectoria desde una perspectiva más bien esteticista, en cierto culto hacia la literatura clásica española, la de la época del Siglo de Oro, Luis de Góngora, inclusive, que fue inspirador de su primer libro, Perito en Lunas, y luego viró hacia, o fue virando hacia una mirada social, comprometida, de causa colectiva de la poesía, y eso en gran medida lo hizo mediado por las grandes figuras, o algunas grandes figuras, de la generación inmediatamente anterior a él, los que le llevaban unos pocos años. Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Manuel Alto Laguirre, y dos latinoamericanos, Pablo Neruda y Raúl González Tuñón, nuestro compatriota. González Tuñón influyó mucho estimulando a Hernández para que dedicara su escritura, por ejemplo, a la lucha de los mineros de Asturias, de la rebelión obrera de Asturias de 1934, y a una masacre de campesinos en un lugar llamado Casas Viejas. En contacto con Raúl trabaron una fuerte amistad. Hernández se volcó hacia ese tema y más en general a lo que se llamaba el compromiso del intelectual con el proceso revolucionario. La cuestión es que en relación con eso, lo que decíamos antes, iniciada la guerra, en septiembre de 1936, Hernández se había afiliado unos meses antes al Partido Comunista, en un proceso de radicalización política que era muy amplia, pero que él llevó a su mayor consecuencia al incorporarse al 5º Regimiento, que era una gran unidad militar organizada justamente por el Partido Comunista. Y allí transcurrió la guerra, y desde allí compuso algunos poemas de solidaridad directa con los combatientes y con el pueblo español en lucha. Y quisiera leer algunos versos, un fragmento de uno de esos poemas. Dice así: sentado sobre los muertos, que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo sostiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta, desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes, que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte, con la sangre y con la boca, como 2 fusiles fieles. Esa fidelidad y esa identificación con el pueblo le cobró caro el franquismo, encerrándolo y dejándolo abandonado y librado a su suerte y a su enfermedad hasta llevarlo a la temprana muerte. Pero lo seguimos recordando, se lo lee, se lo estudia, se lo evoca más que nunca a Miguel Hernández. Valga el homenaje. La columna de Daniel Campione, el gran poeta que murió en la cárcel, Miguel Hernández. Y ahora, anticipando el tema de nuestra próxima entrevista, vamos a una canción, un tango. Soy Marcela Bublik. Recomiendo que escuchen atentamente esta letra. Pecho rueda un sueño y un murmullo sin palabras que me acuna desde lejos, sin espejos de papel. Esta puerta que me llama, necesito atravesarla. Sé que hay alguien que me espera, sé que siempre me buscó, que tiene aquella respuesta que enciende luz en la sombra, el latido y la memoria. Corazonan la razón. Me falta un patio y una risa y una canción y un verano y una muñeca de trapo y un libro que cocina sopa de estrellas y vino mientras perfuma la mesa con naranjas y jazmín. Por la vida que está viva, por la muerte que no es cierta, por cada flor que se abre bajo el sol que la abrigó, por el niño que mañana navegará entre mis ramas buscándose en los retratos que la noche me arrancó. No me seguirán mintiendo el color de la mirada. Tengo un nombre y una sangre me quisieron borrar, que es más fuerte que la espada y la rosa disecada, que llenaron con cenizas de silencio y soledad. Y hay un patio y una risa y una canción. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Nuestra radio también es tuya. Sumate.

o encaminado más de un tema, ¿no? Muy bien, Liz. De fomentar de esta forma el tráfico de bebés también, de alguna forma. Muy bien, muy bien. Importantísimo tu testimonio acá en Periodismo en Movimiento. Bueno, vamos a ir siguiendo el tema a ver cómo evoluciona y hasta dónde nuestras autoridades le dan algún tipo de tratamiento más institucionalizado, más allá de las asociaciones y agrupaciones que lo estén tomando, porque por el número que dijiste, me parece que es una cuestión de Estado, ¿no? En fin, te agradecemos mucho y será hasta una próxima vez. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hicieron posible este encuentro. Por nada. Hasta gracias. Muy pronto. ¿Y esta música de la cortina? Nos recuerda que estamos entrando en el final del programa y que vamos a nuestros comentarios finales. Cambiando el ángulo de la información, como decían los viejos conductores de noticieros, vamos a entrar en el temita que ahí dejó picando, escrito en el living del MIT, Luis, respecto de la ley que se votó hoy, ¿no? Y que la oposición votó en contra, Luis. Sí, en realidad es lo que hoy sesionó diputados, es la aprobación del presupuesto 2023, donde involucran partidas de todo tipo y calaña. Específicamente, si bien se aprobó en forma general, luego se pasó a tratar artículo por artículo, capítulo por capítulo, en particular. Y entre los artículos que tenían más preponderancia, vamos a decir, por lo menos de debate público, era el aquel que involucraba a la modificación de la ley de impuesto a las ganancias para que todos los jueces, las juezas, fiscales, fiscalas, comenzaran a pagar impuesto a las ganancias, dado que ya había habido una modificación parcial en el año 2016, fines del 2016, para que a partir del 1 de enero del 2017 todos los funcionarios judiciales empezaran a pagar ganancias a partir del momento que se los nombrara después de esa fecha. Pero había quedado un remanente de los anteriores. Y acá lo que se discutió fue si los jueces tenían que pagar ganancias o no, si lo que pagan era inconstitucional por la intangibilidad que habla la Constitución en cuanto al haber y los ingresos de los funcionarios judiciales, amén de que había también en ese artículo la incorporación de que empezaran también a pagar ganancias todos los empleados del Poder Judicial de la Nación, porque ellos desde hace muchos años están enganchados a los saberes de los funcionarios judiciales. Bueno, para hacerla corta, la oposición no le dio los votos, por no muchos votos de diferencia, perdió este artículo la posibilidad de que los jueces, el Poder Judicial, pudiera empezar a partir de ahora a aportar ganancias. Hay que tener en cuenta que hay jueces que tienen un haber mensual de más de 2 millones de pesos, entre todos los adicionales que cobran. Hay que aclarar también que en la ley esta que yo menciono del año 2017, si bien estos jueces actuales pagan impuesto a las ganancias, se les ha sacado la posibilidad de descontarle por impuesto a las ganancias una serie de ítems que tampoco es nada desdeñable, son buenos pesos, y donde no está afectado ahí el pago de impuesto a las ganancias. Y la otra cuestión que también hay que hablar es que en este caso la oposición del FIT, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, también votó en contra por la aclaración que hicieron ellos, que no podían, porque es una cuestión que la izquierda siempre plantea en estos casos, que el salario no es ganancia, al incorporar también a los trabajadores del Poder Judicial, era como una contradicción en lo que siempre se planteó, de que el impuesto no es ganancia, independientemente del haber que tengan, así sean 2.000 pesos, 3.000, 20.000, 100.000 o 50.000. Es que esa es una cuestión quizá discutible, la podemos hablar. En mi opinión, creo que todo trabajador que está convencionado, o sea, que tiene un haber salarial por convenio colectivo de trabajo, independientemente de el valor que tenga ese salario, no le corresponde pagar ganancias, porque ya en el capitalismo las patronales, tanto estatales como privadas, nos sacan plusvalía de nuestro trabajo y de nuestra fuerza de trabajo. Y no hay aportes patronales, además. Recordemos el tema de que lo que sacó Cavallo no volvió como debería haber vuelto. Y acuerdo con vos y justamente con el Frente de Izquierda en esta posición donde hay una trampa. Una cosa es el juez que gana 2 millones de pesos y otra cosa es el empleado judicial que sigue siendo un trabajador. Es decir, si no los trabajadores no tienen que pagar ganancias, ningún trabajador tiene que pagar ganancias. En esto estamos de acuerdo. No sé si alguno de los otros compañeros quiere opinar. Polaco. No, compa, estamos medio al final del programa, pero la verdad que me parece un poco lamentable por parte del sector del FIT que no haga esta diferenciación, sobre todo por esa clase elitista apoyada sobre una montaña de privilegios como son los jueces, digamos. Son los primeros que deberían de pagar, sobre todo por el enorme sueldo que tienen. Siempre parecen los sectores intocables. Y la verdad que ahí yo, con el FIT, si bien acompaño mucho de sus iniciativas, es vergonzoso. Recastar también que 6 legisladores del Frente de Todo acompañaron, rechazaron, digamos, esta iniciativa, que es el sector sindical, por supuesto. Es que, perdóname, el tema es el siguiente. En el artículo que se votaba, estaba todo el paquete incluido, entonces ellos no lo podían separar. Ellos lo que plantearon en su discurso es, si lo separamos, nosotros estamos a favor de que los jueces aporten, porque no tienen nada que ver y es una casta privilegiada. El problema es que la trampa del gobierno fue quererlo meter a todos juntos. Ahí está el tema. Entonces, la trampa está por el lado de quienes quisieron meter la ley por ese lado. Esa es la vergüenza, en realidad, porque si los trabajadores no deben pagar ganancias, ningún trabajador debe pagar ganancias. Por lo tanto, no pueden estar los trabajadores enganchados con los jueces, porque los jueces cobran 2 millones y pico. Los trabajadores no tienen sueldo de 2 millones y pico, los que están en el Poder Judicial. Y entonces, ¿por qué los trabajadores tienen que pagar ganancias? Este es el enroque que estuvo mal hecho, y yo acuerdo con que no podés decir, que los trabajadores judiciales paguen ganancias mientras nosotros seguimos diciendo que el resto de los trabajadores no paguen. No, ningún trabajador paga, pagan los privilegiados, como era antes, ¿no? Porque en realidad esto de que todos los trabajadores pagamos ganancias lo metió el kirchnerismo, antes no existía. Recordemos, perdón, para terminar, recordemos que este enganche, en el caso de los trabajadores del poder legislativo, ¿sí? Trabajadores de Cámara de Diputados y de Senadores, hace años que los desengancharon de los diputados, los haberes. Estaban enganchados y los desengancharon. Claro. Entonces, primero desenganchémoslo y después discutamos. Claro, absolutamente de acuerdo. Se nos va el tiempo. ¿Alguna reflexión de 30 segundos, Daniel o Fátima? Es radio, así que hay que ocupar. Dale. Sí, la que a mí se me ocurre como reflexión es que la inanidad del gobierno en cuanto a poder plantear un rumbo diferente, digo el sector kirchnerista del gobierno, al de el ajuste del Fondo Monetario Internacional, es un problema creciente para ellos al que deberían dar algún tipo de respuesta. Si no, están quedando muy en evidencia, me parece, de que no tienen una propuesta mínima de satisfacción, de satisfacción o de alivio de algo de las necesidades populares. Son parte de aquello de lo que se quieren despegar. Nos quedamos sin programa. Se terminó el programa, así que el que no habló, no habló. Lo lamento mucho. Será hasta el miércoles que viene aquí en La Colectiva a las 19 horas hasta las 21 con esta intensidad. Fátima, espero que hayas disfrutado de estas dos horas indisfrutables, pero que las hayas disfrutado como parte de este equipo de Periodismo en Movimiento. Luis Daniel Polaco, gracias por todo y nos vemos en la semana que viene. Eta, Graciela, chau, chau. No sé si está por ahí. Y ya me están mirando mal los compañeros que siguen en el programa de La Colectiva, así que salgo corriendo. Muy buenas noches. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.